la FM, clásicos por deporte. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? I've been from Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Rednecks, Cotton Eye Joe, una buena canción que se bailaba, bueno, en otros años, hace unas horas, sábado en la noche. Bueno, de 1994, Steffi Graf era la mejor tenista del año, declarada mejor tenista del año en 1994, la hoy esposa de otro extenista, André Agassi. Así comenzamos la segunda hora de Clásicos por Deporte para este domingo, con Eddie Grant y Electric Avenue, canción del 82. Jimmy Connors, para seguir con el tenis, le ganó a Ivan Lendl en la final del US Open. We'll be right back.

Canción de 2002, Dilema. Los New England Patriots ganaban el Super Bowl en aquel año y comenzaban un reinado que ha sido casi que de todo el siglo por ahora. Viajemos a 2014 con Maroon 5 y sus Maps. Nairo Quintana ganaba el Giro de Italia. La Maglia Rosa reposa en su casa en Tunja. Don't think that we're not trying. Don't think we move too soon. It's no use after crying, saying it's a mistake. It's a Mistake, canción del 83. Tom Sneva ganaba las 500 millas de Indianápolis en aquel año. Estamos en Clásicos por Deporte en la FM. Soy Antonio Casale, acompañándole la investigación de Cristian Mejía. En 1988, U2 hacía Desire y Pedro Perico Delgado ganaba el Tour de Francia. clásicos por deporte. Comenzando nuestra tanda en español en esta segunda hora de Clásicos por Deporte en la FM, a los Aterciopelados. Aterciopelados sonaban con su florecita rockera del 95. Michael Schumacher ganaba el campeonato mundial de la Fórmula 1 por primera vez. Vamos al 99, Café Quijano y La Lola. André Agassi ganaba el US Open de tenis. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria, como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas, el cara a cara que convertía.

la reina de todos los tiempos, Madonna, Like a Prayer, canción del 89. Greg LeMond se quedaba con el Tour de Francia. Viajemos a 2011 con Coldplay y su Paradise. Félix, el Gato Cárdenas, ganaba la Vuelta a Colombia en bicicleta. Suena el reggae hasta ahora, llegando el mediodía de domingo. UB40, Here I Am, Come and Take Me. Qué buena canción. De 1980, en aquel año Los Ángeles Lakers quedaban campeones por séptima vez, pero arrancaba el reinado de un señor que se llamaba Magic Johnson. Aunque la figura de ese equipo todavía era Kareem Abdul-Jabbar, pues Magic Johnson fue el novato del año, el MVP de la temporada. Y de ahí para allá cuente, hasta que apareció otro señor que se llamó Michael Jordan, pero en los Bulls de Chicago. Vamos al 87 con INXL, la voz de Michael Hutchins. Need You Tonight, Guti Herrera ganaba la Vuelta a España. Sweat. Clásicos por Deporte en la FM. Siempre. Thank you. clásicos por deporte con R.E.M., Everybody Hurts, R.E.M., los Toronto Blue Jays ganaban la Serie Mundial de Béisbol. Ya viene el Capi con su Capi Hour a la FM. Nosotros nos encontraremos con más clásicos por deporte el próximo domingo después de las 10 de la mañana. Muchas gracias. La FM regresa en momentos con Capi Hour.